¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 la frecuencia modular de Zaragoza en Radio Topo. Como cada programa hacemos, os comento por donde nos podéis escuchar: en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, y en Twitter, @ Casa en la Mochila. Son las 6:02 de la tarde, domingo 4 de febrero. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Se celebra para concienciar y movilizar a la sociedad en la prevención de esta enfermedad. Este año el lema de la campaña es Por unos cuidados más justos. En el programa de hoy lo vamos a dedicar a nuestro añorado y querido amigo Lolo Dorta. El próximo 16 de febrero, hace un año que nos dejó. Era un conocido activista, fue el promotor de una acampada en Tenerife por una vivienda digna, un héroe de la clase trabajadora. Nos va a acompañar el programa uno de sus mejores amigos, también amigo nuestro y compañero, ha publicado varios libros y también dedica su tiempo y esfuerzo en luchar por causas sociales. Continúa con la lucha que comenzaron juntos. Esto lo vamos a acompañar con música que siempre eligen nuestros invitados y será nuestro programa 436 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Pero antes quiero hacer aquí por el recorte de la paga complementaria sobre el ingreso mínimo vital aquí en Aragón. En medio de la difícil situación económica que atraviesan las ciudadanas y ciudadanos de Aragón, el gobierno regional ha recortado en la paga complementaria sobre el ingreso mínimo vital. Esta medida ha generado un intenso malestar entre quienes consideramos que es innecesaria y que afectará gravemente a los y las más vulnerables. El ingreso mínimo vital ha sido una medida tomada por el gobierno central para garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en Aragón esta ayuda se complementaba con una paga y se complementa, lo que pasa que con menos, con una paga adicional por parte del gobierno regional. Esta paga, al igual que otras prestaciones sociales, ha sido afectada. Esperemos corrijan y tomen medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social. Y desde nuestro programa y el Sindicato de Personas Sin Hogar denunciamos que este recorte en la paga complementaria sobre el ingreso mínimo vital es innecesario y vergonzosa, pues evita el no hacer estos recortes situaciones de insostenibilidad económica en la gente que más lo necesita. Esperemos tomen nota de esta situación. La medida ha despertado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Los críticos afirmamos que recortar la paga complementaria sobre el ingreso mínimo vital afecta directamente a las personas más vulnerables, dejándolas en una situación de mayor precariedad económica. El gobierno regional debería buscar las medidas, como dije anteriormente, antes de recortar esta ayuda destinada a las personas necesitadas. Porque si antes con la complementaria cobraban 620 euros, ahora con la subida siguen cobrando 620 euros. La han bajado la complementaria, han subido el ingreso mínimo vital, pero lo que cobran es lo mismo. Por lo tanto, la subida ha quedado en agua de borrajas. No lo notan. Esta gente no lo nota. Y, bueno, pues denunciamos que el gobierno debería tener en cuenta un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la protección de los derechos de las personas. Esperemos, tomen nota y arreglen la situación. No sé si aquí el compañero Javier quiere decir algo. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Lo único que quiero decir es que no será que el gobierno de Aragón está poco a poco encubiertamente bajando esta prestación complementaria hasta intentar llegar a su desaparición y que solo cubra las necesidades básicas el ingreso mínimo vital estatal. Yo me temo eso. Probablemente, pero este dinero viene de Europa para estas prestaciones. Claro, claro. A ver a dónde lo destinan, porque siguen cobrándolo, ¿eh? Claro, el problema es que efectivamente es un dinero que viene de Europa, como en Galicia también venía dedicado para estas prestaciones. Claro, claro, claro, pero como ocurre con las antiguas rentas mínimas autonómicas que existían en cada comunidad autónoma, pues hay comunidades autónomas que han suprimido directamente su renta autonómica ante la medida del ingreso mínimo vital, y ese dinero no sabemos si lo están destinando realmente a servicios sociales o a las personas que más lo necesitan. Esa es la trampa que existe. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos y alerta. Pues sí, porque como digo, el ingreso antes eran 561, ha subido 600, que esos euros vienen bastante bien con la subida del nivel de vida. Y la prestación, la complementaria, eran 50 y tantos. La complementaria ahora son 16, por lo tanto cobran lo mismo. Pues idénticamente lo mismo que cobraban en 2023. Blanco y en botella, en este caso el gobierno del señor Azcón se está lavando las manos en su compromiso con los servicios sociales de calidad. Bueno, pues siendo así, creo que igual tenemos, nos veremos obligados a convocar alguna protesta, alguna concentración para denunciar estas medidas que afectan y que han tomado y afectan a los más necesitados. Probablemente nos tendremos que... Habrá que hacerlo. Que protestar, concentrar, manifestar, lo que haga falta. Como haría nuestro querido amigo Lolo Rota, sin ninguna duda. O hacerle un poco incómodo al Fotitos de Azcón. Un poco incómodo. Pero que hable también la consejera de Asuntos Sociales, que es su departamento y es la principal responsable de esta cuestión. Bueno... Igual ella hace lo que le manda. También, pero supongo. gestiona pero un presupuesto de consejería. Debería dar una. De hecho, desde aquí ya le hemos escrito, pero no hemos recibido respuesta. Aún no ha habido respuesta. No. A la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, no. Debe ser que anda muy ocupada entonces. La del ayuntamiento sí, pero para nada me ha dicho. Pero el ayuntamiento no tiene competencias. Aquí sí que... Pero he pedido opinión. ¿Qué le parecía? Y todavía no he recibido la opinión. Son del mismo partido, que le vamos a hacer. Bueno, seguiremos. Seguiremos. Ahora vamos con una canción que además le viene al pelo a nuestro, como era nuestro amigo Lolo Dorta, que es de John Lennon. Es Imagine. No. No es Imagine. No es Imagine. A ver si lo recuerdo. Jodo. Que ahora... Bueno, tú ponla. El héroe de la clase trabajadora. Ah. De John Lennon. Bien. Vamos con ella. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still, but first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Bueno, después de escuchar esta canción, que héroe de la clase trabajadora, que le viene ni pintado a quien nos vamos a dedicar este programa. Hoy nos acompaña desde Tenerife para el programa en recuerdo a nuestro añorado y compañero y buen amigo Lolo Dorta, uno de sus mejores amigos y compañero de lucha por los derechos de las personas más vulnerables y desfavorecidas. Eloy Cuadra, ya lo han escuchado varias veces en el programa, ha intervenido varias veces. Como saben, ha publicado varios libros. También se ha tirado al podcasting. Algunas cortes también los hemos puesto aquí, porque merece mucho la pena. Es activista y sigue ese legado que nos dejó nuestro amigo Lolo en la lucha por los derechos y a una vivienda digna. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes a todos y gracias por la presentación. Ahí estamos, siguiendo el legado de nuestro hermano Lolo Dorta. Sí, que como vemos y te seguimos y compartimos y difundimos lo que nos pasas, tienes mucha faena. O tenéis mucha faena. Pues sí, porque Lolo Dorta era un tiro muy grande, de mucha fuerza, y pues faltando él, no hay quien lo sustituya, y bueno, pues hacemos lo que podemos los que quedamos por aquí. A ver, el compañero me acompaña en el estudio, Javier. Eloy, un placer escucharte también en este 2024, compañero. Ya sabes que te sigo mucho, te aprecio mucho. Y yo sí que quería decirte que, mira, el mejor homenaje que se le puede hacer a Lolo Dorta, como ha dicho, acaba de decir Pepe, es continuando su legado. Y yo sé que al morir Lolo, que tenía una personalidad arrolladora, que era, como dices tú, era un tiro, era una persona con una fuerza, un luchador increíble y sobre todo tenía un carisma muy, muy, muy grande. Es verdad que era una persona irrepetible, insustituible. Pero ese legado que ha quedado ahí, yo sí quiero decirte, Eloy, que tú, que de alguna forma lo estás liderando con el resto de compañeras y compañeros de la acampada reivindicativa, estáis haciendo un trabajo enorme en este año que estamos en Lolo. Estáis continuando el legado de una manera no solo impactante, que provoca impacto en la sociedad, sino también de forma brillante. Y eso es lo que yo quería decirte, Eloy, felicitarte por esa labor que seguís haciendo, que seguís en recuerdo al compañero Lolo también, pero que demuestra que ese legado sigue más vivo que nunca y que lo estáis alimentando de una forma admirable. Para mí, personalmente, desde luego así lo es. Pues gracias, Javier, gracias. Ahí seguimos en contacto por las redes, bastante cercano, y qué decir, que bueno, por lo menos la acampada reivindicativa Lolo Dorta, que le cambiamos el nombre cuando él falleció, las acciones que estamos tirando para adelante, pues están teniendo bastante repercusión en medios, o sea, los medios de comunicación están apoyando mucho aquí a nivel Canarias, incluso radios importantes, televisión pública, televisión española, digitales, y bueno, pues ahí está el nombre siempre de Lolo Dorta. Ya solo por eso pues estamos manteniéndolo vivo, haciendo lo que él hacía mejor que nadie, plantar cara, denuncias, acciones, solidaridad, y bueno, pues luego lo que no estamos consiguiendo tanto como nos gustaría es que las políticas que se siguen en los gobiernos municipales, locales, autonómicos, de todo tipo, que tengan éxito, que se cambien. Ahí, bueno, pues hacemos lo que podemos, sabemos que influimos, sabemos que de alguna manera o de otra se tiene en cuenta, pero nos gustaría muchísimo más, porque no, la derecha y la ultraderecha gobiernan prácticamente en todos lados, y claro, pues imponen su rodillo ideológico. Es complicado, pero bueno, por lo menos somos ahí un estandarte de lucha, y con, como no solo vamos con reivindicaciones en plan protestas en la calle, sino que llevamos iniciativas argumentadas, rebatimos los argumentos de los que gobiernan con argumentos mejores, más sensatos, más racionales, pues también tiene su justificación lo que hacemos, porque no queda solo en eso, en la protesta sin contenido. A mí hay algo que me indigna también, y mucho, que habéis recogido más de 1,000 firmas entre ciudadanas y ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, que apoyan la iniciativa, una decena de colectivos, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el señor Bermúdez, sigue sin dar respuesta para tener dar un merecido homenaje, el homenaje que se merece a la memoria de Lolo Dorta. ¿Por qué este silencio, esta negativa, este huir hacia adelante que tiene la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues en parte es lógico, no hay que extrañarse. O sea, Coalición Canaria es el equivalente canario, pero yo creo que bastante peor a lo que puede ser Junts en Cataluña, o sea, una derecha clasista. Lo que pasa es que esta derecha de Coalición Canaria no es independentista ni nada de nada. Pero es, al fin y al cabo, es lo mismo, es una derecha pegada siempre al poder, y claro, reconocer pegada a la burguesía caciquil de toda la vida, y a una mínima aristocracia que hay aquí también, de empresarios de mucho dinero. Y claro, reconocer a un activista, a un héroe de la clase obrera, como es Lolo Dorta, como bien cantaba John Lennon, reconocerle sus méritos, ponerle el nombre de Lolo Dorta a un parque de la ciudad, por mucho que lo hayan firmado 1,000 vecinos y más de 10 colectivos de todos lados, es darle la razón a la clase obrera, porque esto es lucha de clases. Es darle la razón a una gran parte de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, punto. Que es a lo que el alcalde se tiene que dedicar, a gobernar para todas y todos los ciudadanos que viven en Santa Cruz de Tenerife, sea del signo que sean. Y si hay unas cuantos miles de firmas ciudadanas que están diciéndole al alcalde, oiga, este señor ha luchado por nosotros, ha luchado por Santa Cruz de Tenerife, ha luchado por todo el archipiélago canario. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Sí, yo soy el primero que me gustaría que eso ocurriera, pero es que hay que ceñir, hay que estar aquí también. Pues lo vamos a denunciar, que lo sepas el hoy. Bueno, sí, estamos cada mes en el pleno ciudadano que hacemos por fuera, lo denunciamos. El último pleno volvimos a insistir en cómo pues el alcalde le hace nombra hijo honorífico a Caco Senante, un cantante sí. canario que sacó una canción hace 30 años, la del Mojo Picón, y ya está, no hizo más nada, se colocó ahí en las GAE con el Teddy Bautista, que luego salió ahí corrupción por todos lados, y ahí estaba él, y ya está, y le hace hijo adoptivo de la ciudad de Santa Cruz sin pasar por ningún trámite, nada de nada, automáticamente porque al alcalde le da la gana, pero bueno, es que él sabe que sus votos están en la fiesta, en tener a la gente entretenida, con mucha fiesta, muchos folclores, mucha verbena, pero a Lolo Dorta no le van a dar el reconocimiento, entre otras cosas, porque la gente aquí no vota. Santa Cruz de Tenerife tiene una de las participaciones electorales más bajas de toda España, al nivel de municipios del País Vasco, donde históricamente se hace campaña por la abstención, pues aquí sin hacer campaña por la abstención no vota casi nadie. La gente precaria no vota, o peor todavía, cada vez se extiende más, gente precaria que vota a Vox, o sea, el populismo de derecha, que están contra todo, y bueno, contra Pedro Sánchez o contra cualquiera que sea de izquierda, eso es lo peor, entonces... y el alcalde lo sabe, el alcalde sabe que le va a salir gratis no ponerle la plaza a Lolo, pues, al contrario, él calcula, que a lo mejor es peor, darle un triunfo a los colectivos, darle un triunfo a las luchas sociales, a pesar de que Lolo Dorta ya está muerto y no le va a poder hacer nada porque ya murió, pero reconocerlo en honores a su labor, a su trayectoria, le va a implicar que se hable de él, que haya un símbolo de él para toda la vida en Santa Cruz, hasta el extremo que en el pleno, en el último pleno había una pregunta del PSOE que nos costó 3 meses que llevaran la pregunta, porque tampoco quería el PSOE llevarla, pero por fin llevó la pregunta de por qué no se reconocían los honores a Lolo Dorta y cómo está el expediente, y esas preguntas hay que tratarlas en pleno, con un debate, con un tiempo, pues el ayuntamiento, el alcalde, se acogió a una prerrogativa que tienen, que pueden quitar algunas preguntas y no tratarlas en el pleno y contestarlas por escrito. Pues eso fue lo que hizo, como no le interesaba, la contestó por escrito en un renglón, en un vergonzoso renglón, diciendo que se están haciendo gestiones y ya está. Y no hubo posibilidad de tratarlo. O sea, hasta ese punto, así es la democracia, que no es democracia, en este ayuntamiento, que se saltan a la torera pues mociones que van al pleno, pero es así, están muy empoderados, sí, empoderados, que es una palabra muy de moda ahora, pues la derecha y la ultraderecha y los nacionalismos de este tipo aquí en Canarias están empoderadísimos, saben que da igual lo que hagan, que aquí el pueblo se lo traga todo, pero bueno, vamos a seguir, vamos a estar cada pleno ahí, y tarde o temprano, aunque sea dentro de 4 o 5 años, algún día saldrá este gobierno y algún día entrará otro gobierno un poco menos fascista, y ahí pues puede ser que admitan y que tarde o cuando sea se les reconozca los honores públicos y Lolo Dorta tenga un parque de la ciudad que se llame como él para los restos, con una estatua que la está haciendo un escultor. Y bueno, pues nosotros no vamos a parar. Bueno, pues... Y nosotros desde aquí, en la medida de las posibilidades, pues también empujaremos eso. Yo a veces no entiendo la... No, a veces no, casi nunca entiendo a la clase política, la verdad. No la entiendo cada vez menos. Ni siquiera los afines a nosotros, a nuestras ideas, tampoco los entiendo. Cada vez tengo más desafección por la política y no entiendo que un reconocimiento a una persona que ha luchado porque las personas más vulnerables tengan una vida mejor, no tenga un reconocimiento, sea del partido que sea, no lo entiendo. Eso yo sí lo entiendo, ¿verdad? Podríamos seguir desgranando los motivos. Otro motivo fundamental es que no hay conciencia de clase. O sea, la clase obrera, ya nadie se identifica como clase obrera hoy en día. Entonces, hasta los propios pobres, una de las escenas más habituales que se me dan a mí en mi deambular por aquí, por Tenerife, es encontrarme con alguien a quien ayudé en su momento, que no tenía casa, o que no tenía para comer, o que no tenía luz, ni agua, ni nada, o que yo le solucione el problema, yo o Lolo, las plataformas en las que hemos estado, mira para otro lado, te esquiva. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser reconocido como pobre, y nadie quiere que se diga que tú eres clase obrera, clase pobre, para nada. Entonces, eso es otro problema, no hay identificación con los que luchan. Nadie va a venir ahí a defender a Lolo. De hecho, cuando estamos en los plenos ciudadanos por fuera, perdón, no. Somos muy pocos, somos activistas, y hasta la propia familia de Lolo, pues, no viene prácticamente nadie, cada uno tiene sus cosas, a lo mejor por depresión o porque han bajado los brazos, y esa es otra realidad. Por eso, cuando antes decía gente precaria que vota a Vox, es que al final quieren o tienen la falsa esperanza de que algún día serán ricos o tendrán dinero, se autoengañan de esa manera, y eso es un hándicap que tenemos también en las luchas sociales, que por eso estamos tan solos, porque no hay conciencia de clase en absoluto, es individualismo, sálvese quien pueda, y querer parecerse al pudiente, al rico, al guay, al guapo, eso es lo que tenemos como sociedad. Y bueno, la otra prueba más de esto es, aquí en Canarias, por lo menos, no sé allí, pero aquí en Canarias, a la derecha del PSOE no hay absolutamente nada, en ninguna administración, en ningún ayuntamiento, en ningún cabildo, en ningún gobierno, no ha quedado nada. O sea, no hay Podemos, no hay a la izquierda del PSOE, Eloy. Has dicho a la derecha del PSOE. Sí, a la derecha del PSOE hay mucha gente, desgraciadamente. Sí, bueno, un ahí, no sé por qué. Bueno, pero bueno, tú me has entendido. Totalmente. Sí, te hemos entendido. A la izquierda, y eso es otro síntoma de lo que está pasando. Bueno, yo... A eso estamos nosotros. Es con lo que respecta, dices que a la gente pues más vulnerable ahora vota a Vox. Yo tengo una experiencia que fui una vez a repartir unas octavillas a una cola, aquí a un comedor social, y lo que me decían era de todo menos guapo, que se le iba a solucionar el problema, que no votaban, que iban a votar a Vox, porque también igual es que se vende mal desde la parte de la izquierda, o venden mal yo qué sé, a ellos no le llega o no y algunos me decían que era mejor que cambiara porque jodidos ya estaban. Eso era lo que me decían. No sé. Yo creo que tampoco, yo no hay que echarle la culpa al ciudadano, que bastante tiene con... No, yo no le echo la culpa a ellos porque ya bastante tienen. Por ahí, ¿no? Que vaya a tener. Sí, la de Pink Floyd. La puedes escuchar si quieres, que voy a ponerlo. La puedes escuchar. Así es. ¿La escuchas? Starting Entonces, yo creo que es que tenemos unos medios de comunicación mayoritarios... A eso me refiero. ...que hacen su labor pintando una realidad maquillada como no es. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de la aporofobia en el tema de la vivienda? Cómo las personas que ocupan son criminalizados cuando es una minoría muy minoritaria, los ocupas que son mafias y que ocupan vivienda de un particular. Pues, todo ese trabajo incansable de los medios para pintar la realidad como no es, deriva en que la gente, a la gente lo que le gusta es no destacar, o sea, parecerse al término medio y ser equidistante, moderado. Entonces tienden a acercarse cada vez más al término medio, y si el término medio cada vez está más a la derecha, pues el moderado o el políticamente correcto cada vez es más parecido al que gobierna. Y no sé si me explico bien. Es que cuando no hay izquierda o la propia izquierda alternativa, a eso me refería, se ha vuelto socialdemocracia. Entonces, ¿eso qué te da a entender? Cuando Sumar o Podemos se han descafeinado y no hacen una política radical contra los problemas, contra el capitalismo, se suavizan tanto que lo que están haciendo es que el PSOE se tire más a la derecha, el PP más a la derecha, todo el eje político se vuelca a la derecha y el ciudadano irremediablemente también. Entonces todo el mundo adopta posturas que en otros tiempos serían tratadas como de derecha total, ahora parece moderado un discurso que es claramente de derecha. Entonces, el PSOE para mí es un partido de derecha, y Sumar, que mucha gente, o Podemos, que dicen que lo llaman Ayuso, dice que son comunistas, que si son bolcheviques, para mí son socialdemócratas. O sea, todo ha basculado de tal manera hacia la izquierda que el ciudadano pues se tiende a situar en el medio y no se da cuenta, pero se está situando en la derecha. Pero fíjate, Eloy, una cosa, si incluso realmente la socialdemocracia se aplicase bien, es decir, según los modelos, por ejemplo, que anteriormente, porque ya no existen tampoco, los países del norte de Europa aplicaban, es decir, medidas de vivienda reales, efectivas, políticas de ayudas sociales para gente que... O sea, crear un auténtico estado del bienestar, que era lo que había hace 30, 40 años en el norte de Europa. Si eso se aplicase decentemente, incluso la socialdemocracia sería un buen sistema, sinceramente. Pero es que el problema es que ya ni siquiera se aplica una mínima socialdemocracia nórdica. No existe. No existe. Bueno, es que España es particular. O sea, cuando hablamos de socialdemocracia europea, hablamos de Keynes, cuando sus teorías políticas económicas tenían éxito, estamos hablando de los años 70, claro, finales de los 60, 70, que en España teníamos una dictadura. Entonces, efectivamente. Los países, la mayoría de países de Europa, trabajaron en la socialdemocracia, en un estado del bienestar, lo consolidaron de alguna manera cuando en España teníamos una dictadura. Entonces, cuando ya España empieza a salir a la democracia es cuando Europa aparece Thatcher, aparece Reagan en Estados Unidos. Entonces, España no ha tenido una etapa de socialdemocracia como han tenido tantos países en Europa para consolidar una serie de derechos. Por ejemplo, Alemania tiene una banca pública importante. En España no hay bancos públicos, porque eso es como comunismo. La media de viviendas sociales en Europa está en torno al 11%, con países que tienen un 30% de viviendas sociales, no pasa nada. España tiene un 2% de viviendas sociales, Canarias tiene un 0,93%, y todavía lo quieren privatizar más. Y así es con la sanidad, con mil factores. En España estamos a años luz, porque no ha habido realmente posibilidad de consolidar una socialdemocracia. Entonces, cuando yo digo que España es de derecha, que en España la democracia se asomó por los Pirineos y se volvió a los tres días porque no le gustó nada lo que había, es así. Entonces, los españoles todos llevan a un conservador metido dentro, a un señorito, cacique, que y es así, es triste, pero es así. Y los que no estamos ahí, pues somos minoritarios y tenemos las de perder, y ahora más todavía, porque ahora yo creo que los ciclos son de bastantes años, y ahora estamos en un ciclo conservador en toda Europa, en todo Occidente. Entonces, bueno, nos va a costar darle la vuelta a esta tendencia, porque tampoco hay base política, no hay partidos. Yo aquí estoy sorprendido, ya vamos casi un año, más de 6 meses de gobierno de derechas en todos lados, a nivel local y autonómico. Todavía no ha echado a andar ninguna iniciativa política, social, de base. Estamos intentando echarla a andar, pero no se mueve nadie, no sé cómo andarán las cosas por allí, pero está totalmente desintegrado las bases sociales de lucha, y así es mucho más complicado. Bueno, siento, a lo mejor estoy dando una imagen un tanto pesimista, pero bueno, soy realista, pero eso es la realidad, es lo que hay. No me voy a retirar, ni voy a... Soy, como dice la canción, pesimista de la razón, optimista de la voluntad. Ahí. La voluntad siempre, pero la razón me dice que vienen tiempos duros y tiempos complicados. Aquí, bueno, aquí sí que hay alguna movilización que parece que pero tampoco es como en una ciudad de 700.000 habitantes. También echo de menos más movilización, más gente en la calle. No, cuesta mover a la gente. Cuesta mucho. Por ahí, cuéntame un poco, así, porque como yo no estoy muy al tanto de lo que pasa por ahí. Bueno, aquí las últimas movilizaciones que se han hecho han sido a favor de Palestina, y las últimas 3 o 4 concentraciones, pues sí que ha habido unas 6.000, 7.000 personas más o menos movilizándose, que en otras éramos 300 o 400, ¿no? Sí que parece que aquí pues está un poco, se trabaja mucho desde la Casa Palestina y las plataformas y de apoyo Aragón con Palestina. Se trabaja bastante y se está haciendo un buen trabajo, y parece que la gente sí se va movilizando y está saliendo a la calle. Pues eso es un dato muy bueno, porque por ejemplo aquí, que son el área metropolitana, que son dos ciudades que están unidas y están pegadas, La Laguna y Santa Cruz, hay más de 400.000 habitantes, y la última concentración en favor de Palestina había 100 personas, no llegaba. Sí, aquí la Casa de Palestina. Bueno, yo creo aquí creo se está, yo creo que es quizás de, por lo que observo y por lo que veo de todo el estado, que es uno de los sitios donde más movilización y donde más organización hay aquí en Aragón. Yo voy a las asambleas todos los martes y veo el trabajo que se está haciendo, aparte del presidente, que se deja la vida. Hombre, yo creo que es un muy buen dato, salvo que sea la mayoría palestino, que no creo que... No, gente, aquí son una minoría. Gente de allí. Son gente de colectivos, de plataformas, de asociaciones. Eso es un punto que se ha muy hecho, bueno. Se ha hecho una unión ya, una familia, y es la que se está moviendo, la que está ahí en la lucha. Y un poco un inciso a Pepe, que Pepe me da la razón. También es verdad que el presidente aquí de la Casa Palestina está haciendo mucha pedagogía con otro activista como es Pablo Híjar, que están dando charlas por muchos centros sociales y más gente también, y efectivamente. Por todos los pueblos de Aragón. Por todos los pueblos de Aragón. Yo sé de pueblos del Bajo Aragón que ha ido Ibrahim con otros compañeros, con otros compañeros a dar pedagogía sobre la causa palestina, lo que está pasando en Palestina, y eso, quieras o no, también se nota. Es que ahí tenéis un punto a favor, porque los que están ahí, si son 900, si son 1.000, ya han cruzado la falacia de la equidistancia, de ni terrorismo ni genocidio, como están haciendo Recorte Cero y algunos y artistas, cantantes, hay un manifiesto por ahí y hay algún, bueno, mucha gente alineada en ese rollo de ni terrorismo ni genocidio. Eso es como, yo no soy ni machista ni feminista, o yo, esa equidistancia equivocada, pues es que eso no puede ser. La gente tiene que entender que tú no puedes ser equidistante entre un opresor y entre un oprimido. Solo se puede ser equidistante entre dos iguales. Entonces, yo puedo ser equidistante entre Javier y entre Pepe si están discutiendo a ver qué partido, por qué partido de fútbol son, qué equipo de... somos del mismo equipo, así que en eso no hay problema. Pero ser equidistante entre el opresor y el oprimido, como lo decía Marco Necky, si eres, si te mantienes al margen, entre te pones del lado del opresor. Entonces, desgraciadamente, en España eso es lo que impera, pero bueno, sí. Si tenéis ahí ya tanta gente, lo vaya a tener también en otras luchas en las que también hay que mojarse, y yo creo que ahora es tiempo de mojarse. Cuando hay tanta desigualdad, cuando el poder cada vez se vuelve más férreo, más autoritario, más abusón, más de parte del rico, y más hay más pobres, más desigualdad, pues con más razón hay que ponerse de parte de los pobres y de parte de... Y hay que ser radical no porque seamos violentos ni vayamos a quemar contenedores ni nada de eso, sino radical en ir a la raíz de los problemas ahora más que nunca. Bueno, aquí mirando otras ciudades, como te digo, Zaragoza pues, es un ejemplo, ¿no? Porque hay dentro de lo que hay bastante gente que se moviliza, ya te digo. Está muy bien, la verdad. Y que ojalá también se movilicen luego, por pues, otros derechos sociales. Eso es verdad. Bueno, sí, cuando se concentran también, ¿eh? Sí. Cuando piden concentraciones, la gente acude. Sí que muchas veces somos los mismos y las mismas, pero sí que se acude la gente a las concentraciones y a las movilizaciones que piden. Y también te digo, cuando fue la semana pasada, acudieron a Madrid y desde aquí fueron dos autocares llenos. Pues cuánto os echo de menos, ¿eh? Aquí de todas maneras tenemos otro hándicap más, que no lo he comentado, que es muy importante, que es que Canarias sigue siendo una colonia. Fue muchos siglos una colonia real y todavía el espíritu colonial de sumisión, de querer parecerse al pudiente, al cacique, de tener miedo, eso está muy extendido y aquí es muy difícil. El canario es muy difícil que se levante, porque ese sentimiento de colonizado, que yo lo he aprendido al final a fuerza de hablar con canarios que luchan, canarios activistas que me lo explican, porque yo, peninsular, aunque llevo aquí ya para 30 años, siempre decía, pero ¿dónde están? ¿Pero qué les pasa a los canarios? Al final venía un canario activista y me lo explicaba. Dice, mira, es que esto no es la península, esto no es... Aquí hay mucho que se ha trabajado. Pues, sin ir más lejos, lo que comentabas antes, aquí nunca ha habido líderes políticos autóctonos, escasamente los ha habido que defiendan a los canarios, siempre se pusieron del lado del poderoso, del lado del peninsular que mandaba, del lado del subdelegado, del comandante, del militar de turno o del dictador. Que no por casualidad Franco salió de Canarias. O sea, correcto. En fin, que eso es otra cuestión con la que tenemos que luchar aquí, el espíritu del colonizado. Y pusiste además, joder, es que hace dos o tres días, creo, pusiste un dato que me dejó helado. Ponías que el 41% de los canarios no lee, que de ese resto, las mujeres eran las que más leían, pero evidentemente no estaban en puestos de responsabilidad. Y claro, se entiende mucho ciertas cosas. Pues sí, porque esos son datos que salen anualmente para toda España, lo dan por comunidades. Pues Andalucía y Canarias están a la cola donde menos se lee. Y luego, donde más se lee, Navarra, País Vasco, Castilla y León, no sé, por ahí Aragón también debía estar por ahí en unos puestos altos. No me acuerdo muy bien la clasificación entera, sí sé que Navarra y País Vasco y La Rioja eran pues las comunidades a la cabeza, creo que Madrid también, Cataluña, y las del sur, pobre y demás, las que menos se lee, y claro, luego ves quién gobierna, Andalucía, Partido Popular y Vox, con el apoyo de Vox, en Canarias, Coalición Canaria y PP, y bueno, y luego en el País Vasco no hay representación absolutamente de Vox, no está, el PP no tiene apenas peso, y en otras comunidades que están a la cabeza, pues algo parecido. Habrá otro, hay otros nacionalismos, hay otras derechas, pero no derecha franquista ni ultraderecha reaccionaria antidemocrática. O sea, eso es un dato que tiene mucho que ver. Según se lee, pues las sociedades son pensamiento más crítico, para un lado, más para otro. Pensamiento crítico, efectivamente. Efectivamente. Es que, claro, yo, fíjate que yo que estuve casado con una peninsular, pero que estuvo viviendo ella muchos años en Tenerife, me comentaba en su momento que había muchos chavales que no querían estudiar, que como estaba el tema del auge de la construcción, que ganaban a lo mejor 200.000 pesetas, 250.000 pesetas de antaño, y que para qué iban a estudiar, si realmente se iba a ganar mejor la vida como obrero, como peón en la construcción. Te estoy hablando de los años 90, que terminando la EGB, que todavía entonces estaba la EGB, que no le iba a servir de mucho, y que como peón de la construcción, que iba a ser capitán general con mando en plaza, prácticamente. Pues sí, aquí funcionó eso mucho, porque aquí ha habido un auge, un boom del ladrillo en todas esas décadas hasta la crisis de 2008, fueron 20 años de no parar de construir hoteles, urbanizaciones, promotoras, que montaba una promotora, te hacía 4 edificios, vendía, sacaba dinero, quebraba, montaba otra. Bueno, pues ahí se fueron varias generaciones al tajo, que no estudiaron, que ganaban muchísimo. Luego vino la crisis, mucha de esa gente que había comprado casa se quedó sin trabajo, sin poder pagar la casa. Y ahora pues lo que tenemos es una población mayoritariamente sin formar, ya gente de 40, 50 años, 30, que no tienen formación ninguna. Los jóvenes, los que sí están estudiando en Canarias, se están marchando. Estamos perdiendo a una generación o dos que no tienen dónde vivir por el tema de la vivienda, que no hay tampoco oportunidades, porque aquí el mercado laboral se ha enfocado al turismo. Luego resulta que el turismo, las empresas hoteleras y extrahoteleras, turoperadores y demás, son mayoritariamente extranjeras o de Mallorca y de Cataluña, traen a su personal cualificado ya de fuera, y el personal sin cualificar lo contratan de Sudamérica o de Europa del Este o del Norte de África, porque les pagan menos. Y bueno, el canario va quedando ahí en un limbo, que no tiene formación para acceder a puestos de cualificación, y en los puestos sin cualificar pues contratan a alguien que va a trabajar por menos que ellos, y así se están viendo. Y aquí pues hay un verdadero éxodo de jóvenes, y bueno, el índice de natalidad más bajo de toda España está en Canarias, cuando históricamente siempre fue al revés. Y pues esa es la realidad laboral y social que tenemos aquí. Podría seguir hablando sí, bastante rato, porque todo bueno, esto entronca con la vivienda, con la alimentación y con infinidad de derechos básicos que aquí estamos perdiendo, pero bueno, y bueno, es lo que hay. Así es lo que hay. Así es el hoy. Bueno, ya para volviendo a nuestro amigo Lolo Dorta, porque tenemos que ir finalizando. ¿Qué tenéis preparado? Porque el día 16 es el aniversario. ¿Qué habéis preparado y en qué podemos contribuir desde aquí? Pues el día 16 se cumple un año de su fallecimiento, se cumple un año de una fatídica llamada de su mujer, que me llama a las 7 de la mañana llorando que Lolo se había muerto. yo no me lo creía, pensaba que estaba soñando, o que tuve que preguntárselo varias veces. Se cumple el día 16 un año de ese día y queremos celebrarlo como él más le hubiera gustado. Vamos a hacer una concentración por el derecho a la vivienda frente a Presidencia del Gobierno, donde estuvo la acampada reivindicativa más de 400 días plantada con tiendas de campaña. Y ahí vamos a estar, haremos un pequeño acto homenaje a su memoria y, por supuesto, vamos a convocar a todo el mundo a llevar sus pancartas y su lucha y su tienda de campaña para protestar por ese derecho a la vivienda que se nos ha robado. Eso será el día 16. Y el día 15, un día antes, vamos a presentar un informe sobre vivienda que hemos hecho relativo a la política de vivienda del Gobierno de Canarias, que no es más que una privatización encubierta. O sea, cuando Canarias tiene el porcentaje de vivienda pública más bajo de Europa entera y de España, por supuesto, pues aquí las políticas son entregarles todo a empresas, a fondos de especulativos llamados SOCIMI, que no pagan impuestos, para que construyan vivienda privada con la coletilla de que serán a precios asequibles. Y bueno, esa es la política, y contra eso hemos plantado este informe con mucho detalle. Y bueno, queremos presentarlo en las instituciones, lo vamos a llevar también a la Unión Europea. Y eso será el día 15. Para eso estamos recogiendo adhesiones de colectivos y asociaciones para que tenga más fuerza. Y bueno, pues con eso estamos publicando vídeos con intervenciones de Lolo Dorta en medios y demás. Y bueno, llamando a la unidad de los colectivos, que era lo que quería Lolo Dorta, lo que siempre decía, hay que unirse. Y a ver si... Yo estoy viendo esa campaña que estáis haciendo en redes con vídeos de Lolo Dorta. La verdad es que emociona escuchar la voz de Lolo, emociona mucho esa fuerza que tenía y además esa claridad de ideas que siempre tenía. Y desde aquí, bueno, yo no voy a poder estar en el programa el 18, pero supongo que Pepe hará un recordatorio ese 18 también de introducción a la memoria de nuestro amigo, de nuestro compañero Lolo Dorta. Sí, por supuesto, pero el programa dedicado es el de este, hoy, aunque así que haremos una introducción. Sí, que bueno, que siempre en nuestra memoria, que tú eres el reflejo de ese legado, Eloy, como te he dicho antes, y sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y lo que podamos hacer desde aquí, pues ya mucho, sabes mucho que cuentas. Anima mucho saber que desde un lugar de la península tenemos ahí apoyo y que no renunciamos a traerte aquí a Zaragoza, que lo sepas, ¿eh? No, estamos justo, creo que este mes se cerraba, nos tienen que dar una noticia y sigue en pie eso, no nos olvidamos, no. Lo que pasa que, como digo, ahora mismo los cuartos... no tenemos el local todavía. Pero sí, pensamos en ti para que vengas aquí a una presentación, eso está claro. Pues yo encantado. Hay una amiga de Zaragoza que tengo aquí que se marcha para allá cada 2x3 porque hay una línea de vuelo muy barato que conecta Tenerife con Zaragoza. Y pues sí. Yo, si me avisáis con un poco de antelación, sí. Yo cuadro el viaje a esa línea el día que sale. Y me planto allí con muy poquito dinero y encantado. Y eso sería cuando tú pudieses, eso está claro. Eso... Me digáis, mira, ya tenemos disponibilidad de local y de tal, pues me doy un salto. Pues yo conozco Zaragoza y tengo allí algún que otro amigo también antiguo y será... Bueno, pues... te presentaríamos aquí, mucha gente que estarías muy de acuerdo con ella. Sin duda. Pues eso, ya sabéis que por mí me encantaron. Pues muchísimas gracias, Eloy, y como siempre nos volveremos a cuando necesitemos, echaremos de tu ayuda. Y como diría el gran Lolo, solo el pueblo salva al pueblo. Pues sí. Muchas gracias por este programa. Os aviso que estoy preparando un podcast que tiene que ver con parte de lo que hemos hablado aquí. Pues lo esperamos. Como sabes, a veces cortes del tu podcast los ponemos aquí. Gracias. Gracias a ti, Eloy. Gracias a ti, compañero. Bueno, pues nada. Hasta otra. Adiós.